Hola, me llamo Paredes Víctor. Estoy acá en Buenos Aires. Vine para hacerme control y tratamiento de mi ojo del incidente que tuve en Mohawk. Yo estaba con mis amigos ensayando en mi casa. Yo soy músico. Soy músico, estaba ensayando para un acto protocolar que era para el 7 de julio en Iruya. Bueno, nosotros nos enteramos que había problemas ahí en el pueblo y nosotros bajamos a apoyar al pueblo con nuestra música. Bueno, bajamos a las 10 de la noche, a las 22, estaba todo tranqui, no pasaba nada. Y a las 1, a las 1, a las 1 entró la policía a reprimir. Había mucha gente, había muchos chicos y en esos tiros, bueno, me llegó el tiro a mí. Y en eso, bueno, yo mucho no me acuerdo, pero cuando reacciono, más o menos yo, tenía alrededor de muchas personas lavándome los ojos, yo estaba sentado. Y lo primero que yo tenía es llamar a mi amigo que se llama Álvaro. Él vino, me llevó al hospital. Fuimos caminando hasta una cuadra, ahí encontramos un remis y me llevó hasta el hospital de Belgrano. Pero en ese momento había muchos policías, habían policías en el techo, todo el momento tiraban eso. Y no tiraban al aire, no, todo el cuerpo tiraban. ¿Vos ves a la policía cuando te apunta y te dispara o fue...? Debe ser que estaba a 1 metro donde ellos entraban, por eso estábamos casi al frente de eso, donde estaba tocando todo. Pero los tiros eran todo el momento a quemarropa. ¿Vos pudiste identificar a la policía? No, todos estaban tapados. ¿Con cascos? Sí, con casco y antiparra y anteojos. ¿Era de infantería? Sí, eran de la infantería. ¿Recibiste en ese momento algún tipo de asistencia de la policía o solo de los vecinos? No, solamente de los vecinos y mis compañeros, nada más. Bueno, llegué, me atendieron. Cuando me dijeron que no me iban a poder tener acá, ahí, lo que yo tenía, no, ellos no podían hacerse cargo ahí. Entonces me trasladaron para San Salvador. El SAME de Humahuaca me llevó hasta Tilcara. De ahí bajó, ya había una ambulancia esperándome, una ambulancia del SAME de Pumamarca me estaba esperando para terminarme de trasladar a San Salvador. Llegué ahí a las 4, 4 de la mañana llegué. Estaba todavía medio, no, estaba medio confundido, no sabía el número de documento ni cómo se me llamaba todo eso. Bueno, llegué, entré ahí, me atendieron, me pusieron suero y bueno, a las 8 de la mañana llegó un doctor, el oftalmólogo, me llevó a hacer el control. Me dijeron que me iban a operar a las 10 de la mañana. ¿Vos habías llegado a la...